Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 21 de septiembre. La diputada del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Ana Ruiz, ha afeado a la Consejería de Salud del gobierno de Moreno Bonilla, Catalina García, que señale a los vecinos de Ubrique como los culpables de la marcha de los dos pediatras que había en el centro de salud de esta localidad para justificar, ha dicho, su incapacidad para cubrir las vacantes. Durante una pregunta formulada por la parlamentaria de Vox en la Comisión de Salud, García ha asegurado literalmente que estos pediatras renunciaron al contrato alegando un problema de convivencia con los vecinos y desde entonces no hemos conseguido, ha dicho, que ningún profesional quiera ir a esa zona. La consejera continuaba señalando que creen que en breve va a venir otra pediatra que está dispuesto, aunque todo dependerá, ha dicho, de que no reciba informaciones contradictorias que le hagan decidir no ir tampoco a ese lugar, volviendo a deslizar que son los vecinos de Ubrique los responsables de que no se cubran esas vacantes, tal y como reza esta nota de Vox. Ruiz ha señalado que no han escuchado hablar absolutamente nada de problemas de convivencia, pero sí de que hubo una renuncia por parte de estas dos pediatras, por lo que exige a la consejera que si tiene alguna información que desconozca, la haga pública, pues las acusaciones que ha realizado contra los vecinos son de extrema gravedad, pues de lo contrario deberá asumir responsabilidades políticas inmediatas. La nota de Vox reza también que, según miembros de la Plataforma Ciudadana Asistencia Pediátrica Digna para Ubrique, estas dos pediatras que renunciaron a estos puestos de trabajo han continuado en funciones de guardia y sustitución en otras responsabilidades en el mismo centro de salud, por lo que las supuestas culpas de los vecinos para que no se cubran estas dos plazas de pediatría, como alega García, se caen por su propio peso. Finalizaba diciendo Ruiz que van a exigir explicaciones urgentes a la consejera y que no van a permitir que se manche la imagen de todo un pueblo como Ubrique para justificar la incompetencia política de gobierno del PP. Y ellos lo que requieren es una solución para sus hijos. No quieren otra cosa. No hemos escuchado hablar de absolutamente nada de convivencia, de falta de convivencia. Entonces sí que hubo una renuncia por parte de estas dos pediatras. En este caso lo que piden los padres es una pediatría para sus hijos diariamente en un sitio, pues como bien ha hablado usted también, de difícil cobertura. Pero sí que es verdad que tenemos que entrar en la equiparación. Tiene que terminar, señora sí, Ruiz. En la equiparación salarial, porque cada vez que hablo con usted nunca hace referencia a ella y tenemos que equiparar salarialmente a nuestros profesionales sanitarios a nivel nacional. El Pleno de la Diputación de Cádiz, a través de tres modificaciones presupuestarias, ha aprobado la incorporación de casi 34 millones de euros para financiar nuevas inversiones en el actual ejercicio 2023. Esa movilización de recursos se alcanza tras validar créditos extraordinarios para sostener nuevas actuaciones o bien suplementos de crédito con los que se amplía la dotación económica de una iniciativa que ya estaba programada. La inversión se nutre fundamentalmente del remanente de tesorería para gastos generales. El vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, ha defendido la oportunidad de una inversión que contribuya a desarrollar diferentes retos de ayuntamientos, organizaciones benéficas, asociaciones profesionales, instituciones culturales o entidades deportivas, entre otros colectivos. En lo que respecta a Ubrique, esta intervención permitirá una instalación solar fotovoltaica en dependencias del ayuntamiento. El vicepresidente primero de Diputación ha explicado que se trata de una movilización de recursos que respalda iniciativas de ayuntamientos de todos los colores políticos. Diputación propicia, de hecho, con estos fondos, inversión y empleo. Del mismo modo, el Pleno de Diputación aprobaba por unanimidad el nuevo Plan de Movilidad Sostenible de la provincia de Cádiz, el Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos de la provincia de Cádiz, MOVEP Cádiz, que va a promover la creación de una futura red de recargas para vehículos eléctricos en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia. Esta iniciativa trata de salvar una gran brecha entre grandes y pequeños municipios en la oferta de este tipo de servicios. El MOVEP nació con una cobertura inicial de 356.000 euros, con el suplemento de crédito aprobado por el Pleno Presupuestario definitivo asciende hasta los 600.000. Por lo que se ha validado en este Pleno es una ampliación presupuestaria de esta iniciativa que promueve el área de transición ecológica y desarrollo sostenible con la asistencia técnica de la Agencia Provincial de la energía. El vicepresidente segundo de Diputación, Javier Vidal, ha defendido la propuesta. Tras un proceso de consulta entre los municipios de 20.000 habitantes, las 20 localidades que aceptan ser destinatarias de este plan son, además de Ubrique, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Algodonales, Bornos, Castellar de la Frontera, Chipiona, Algastor, Espera, Jimena, Medina Sidonia, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Trebujena, Vejer de la Frontera, Villa Martín y Zahara de la Sierra. El reparto de los fondos es lineal, por lo tanto cada ayuntamiento recibirá 30.000 euros. Esta iniciativa está ligada a una cesión del suelo municipal donde se ubicarán los puntos de recarga. Además, los fondos permiten a los consistorios adquirir un vehículo eléctrico con la asesoría técnica de la Diputación. Y siguiendo con la información que nos deja en estos días de septiembre últimos en la Diputación de Cádiz, les informamos también de que la presidenta del ente institucional provincial, Almudena Martínez, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han suscrito el convenio que regula las aportaciones que cada una de las instituciones que representan dedicará a la nueva edición del PROFEA, el Programa de Fomento del Empleo Agrario. Ubrique será uno de los beneficiarios de un acuerdo que se ha adoptado en Huelva en el curso de un acto institucional en el que la Junta ha alcanzado similares alianzas con todas las diputaciones andaluzas. Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía unen sus recursos para financiar la adquisición de los materiales necesarios para las obras y servicios contemplados en este programa. En suma, destinarán casi 10 millones de euros. De esta cuantía, la Administración Autonómica sustenta 7,4 millones de euros y Diputación casi 2,5. Cambiamos de asunto. La Peña Flamenca de Ubrique ha anunciado que la Noche Flamenca de la Piel se celebra finalmente este sábado 23 de septiembre a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Peña. En la cita estarán presentes los ganadores de la última edición del concurso, las modalidades de cante y baile, los sevillanos Eduardo Hidalgo y Juan Carlos Hermida, y se contará con Rocío Alcalá como artista invitada. El guitarrista oficial volverá a ser Didier Macho. Y vamos a culminar por lo que es ya el concurso, ¿no? Como que siempre, todos los años hacemos. ¿No? Termina el concurso y quedan los dos ganadores, ¿no? Los dos finalistas de baile y de cante, ¿no? Y esos son los que nos culminan la noche de la piel. Y así vamos todos los años con lo mismo. Y a ver si este año pues podemos seguir haciendo lo mismo. No se sabe exactamente si, claro, si se acierta o no, y sobre todo en este pueblo que todos los días hay alguna actividad o 300 actividades en un día. Es verdad que a lo mejor estamos un poco cansados de feria o demás, pero también pienso que después de la feria, de tanta música en general, de diferentes temas y modalidades, pues el flamenco está un poco olvidado. En lo que es la feria, sí que ha estado la copla y demás, pero bueno, entonces ahora es el momento de retomar lo que dejamos en junio para pasar las vacaciones y bueno, tendremos flamenco, tanto modalidad de cante como de baile, que bueno, el baile siempre acoge a más público por el tema de que es más espectáculo, no se sabe exactamente lo que vamos a ver, es un bailador que bueno, así lo quiso el jurado, que fuera el ganador, pero aparte es que hace un espectáculo increíble, tiene un compás y un soniquete espectacular, es una buena noche de arte flamenco, entonces tendremos a Juan Carlos Hermida en la modalidad de baile y después en la modalidad de cante, pues igual que lo que hizo el jurado, es a Eduardo Hidalgo, también de Sevilla, y también es diferente, sí que es verdad que sabemos que el flamenco a nivel en la modalidad de cante nos van a cantar, pero en la modalidad de baile siempre hay un espectáculo, porque no sabemos cómo va a bailar. Este ganador pues bailó con mantón, algo que está un poco raro en la sociedad. Tenemos que romper barreras. Estamos en un mundo donde todo, con respeto y educación, todo sirve, y en este caso lo hizo espectacular en nuestra peña. Vamos a ver con qué nos sorprende el sábado. Y bueno, para que todo no sea flamenco y habrá gente que le guste más el flamenco y otra gente que le guste más la copla, pues bueno, tenemos una artista invitada de copla que también hará un poco de flamenco, viene, se llama Copla, me parece que es de la sexta o séptima edición de Canal Sur, y ella es Rocío Alcalá, lo va a dar todo, está nerviosita perdida, ahí está trabajando mucho y organizando lo que es el sábado. que es un concurso largo, intenso. Para mí el concurso empieza ya el mes que viene, porque hay que empezar a organizar, pero bueno, es un concurso que costó trabajo al principio por el tema del carnaval y la Semana Santa, que no se sabía cómo se iba a cuadrar, y hasta que no cuadre, digamos, el grupo municipal, no podemos cuadrar nosotros por el tema de la choriza y demás, pero bueno, súper bien. Es verdad que hemos tenido muchos, muchos artistas de diferentes lugares, hasta internacional. Se ha quedado mucha gente en reserva porque es que ya no damos a más. Es una pena que hay veces que vamos por la noche. Yo cuento con diferentes artistas. Yo estoy toda la semana confirmando y confirmando que vienen, pero a veces no se presentan. Eso es cosa, no es cosa nuestra, sino que a lo mejor le ha surgido un accidente, no llegan, en el trabajo a última hora son que han podido quedar más tiempo. Es algo que ya nosotros hasta ahí no podemos controlar. Pero bueno, sí que es verdad, la Semana Santa hubo un parón porque hay muchos concursos de saeta, pero la verdad que ha sido un buen concurso. De hecho, hemos terminado un mes antes, en mayo, para que no cogiera también con el final de colegios y demás, porque si no nos quedamos un poco atados, porque nos falta público, nos faltan artistas o demás, porque ya empiezan todos los festivales, a partir de junio empiezan todos los festivales de los demás compañeros de otras peñas. También tuvimos de la federación una actividad de entre el vino y el flamenco, era algo más abstracto, pero también gustó mucho. Y este año pues contaremos con diferentes actividades también, tanto de la federación como de zambomba o de flamenco, de copla, de lo que sea. La Ludoteca Municipal Gamonín abre su periodo de inscripción el próximo lunes 25 de septiembre en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía a través del teléfono 671-458872. La actividad comenzará el 9 de octubre y dispondrá de una cuota única de 5 euros. Los lunes y miércoles de 4 a 5 y media será el turno del grupo de 3 años, mientras que en ese mismo horario los martes y jueves estará el grupo de 4 y 5 años. De 6 a 7 y media, lunes y miércoles, el espacio está reservado para niños de 8 a 12 años y los martes y jueves para el grupo de 6 y 7 años. Estamos ya ultimando programaciones, ultimando la difusión del inicio del nuevo curso y también ultimando la puesta a punto de lo que es el aula de ludoteca y el huerto. Sobre todo empezamos ya en septiembre, que es cuando también empieza el profesorado del FATOU, puesto que en agosto está cerrado las instalaciones. Pues seguimos trabajando con los mismos centros de interés, e intentamos también incluir más, trabajar más lo que son los valores. Sí, y de hecho siempre en estos últimos años pretendemos dejar siempre el mismo horario para que estos padres y madres se puedan organizar a la hora de inscripciones y poder cuadrar con las demás actividades. Desde que empezó la pandemia, pues con la cosa de que no se podía hacer en formato papel y demás, pues pensamos que la mejor forma de darle difusión más rápida, más cómoda y que llegase a todo el mundo era a través de vía WhatsApp, a través de los centros educativos y a través de las redes sociales. Pues empezamos las inscripciones a partir del lunes 25 en horario de 10 a 1 y se hace a través de un teléfono, el número de teléfono que viene en dicho dístico, en dicho cartel. Una vez que se llame al ayuntamiento, cogemos los datos, es inscripción inmediata, es decir, no pasa a una lista de espera, un sorteo, es por orden de llamada. Y una vez que se hace esto, se le facilita el número de cuenta, hace el ingreso y una vez que el niño o la niña vaya a ludoteca, lleva su resguardo, se manda al correo de ludoteca y simplemente eso. Efectivamente, el servicio es gratuito, solamente se hace esa única cuota de inscripción de 5 euros como un hecho, digamos, puntual. Algo como para hacer, estabilizar o darle formalización a dicha matrícula, a dicha inscripción. Como te he comentado anteriormente, hemos mantenido los horarios de otros años para eso, para que padres y madres se puedan organizar. Entonces, los pequeños y pequeñas de 3 años sería lunes y miércoles de 4 a 5:30. El siguiente grupo sería martes y jueves de 4 a 5:30, que serían pequeños y pequeñas de 4 y 5 años. Los grupos de 6 y 7 años irían martes y miércoles de 6 a 7:30. Y el grupo de mayores, es decir, de 8 a 12 años, sería lunes y jueves de 6 a 7:30. Se sigue manteniendo, porque ten en cuenta que si tenemos actividad de huerto mientras que se organiza de nuevo el aula, se reestructura, si hemos hecho algún taller en el que hemos tenido que mover el mobiliario, o hemos tenido taller de cocina y hay que lavar lo que son los utensilios, pues necesitamos ese pequeño margen de tiempo para poder acondicionar el aula para el siguiente grupo. Como sabemos, aquí en Ubrique tenemos muchas actividades extraescolares, y es verdad que los niños y niñas más mayores pues tienden a realizar otro tipo de actividades, quizás porque relacionan ludoteca con el concepto de cuidado de niños y niñas más pequeños, cuando no es así. Cada grupo, cada actividad se adapta a la edad de estos niños y a estas niñas. De hecho, más adelante estamos trabajando para intentar hacer un grupo de mayores a partir de 12 años, que para niños y niñas que están en la ESO, desde primero hasta cuarto de la ESO, para trabajar diferentes talleres, bien sea de educación no sexista, de educación afectivo sexual, trabajar en base a estos temas tan demandados y tan necesarios. Dos apuntes más. Este viernes, en horario de 5:30 a 9:30, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz dispone en Ubrique de una nueva campaña de colecta de sangre. Será en la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados, y en una época en la que, después del verano, aumenta la actividad hospitalaria y, por ende, la actividad transfusional. Desde el centro apuntan que deben tener unas reservas de sangre suficientes para dar respuesta a la fuerte demanda de productos sanguíneos en los hospitales de la provincia de Cádiz y Ceuta. Por ello, animan a la población que pueda donar a que se acerquen a la colecta reseñada, recordando que cada donación de sangre permite mejorar el estado de salud de 3 pacientes. Y nos despedimos contándoles que el próximo domingo, debido a la celebración de la Grazalema Bike Challenge, se producirán diferentes cortes de carretera en vías cercanas a nuestro municipio. La A373 entre Ubrique y El Bosque y la A2302 entre Grazalema y Ubrique estarán cerradas al tráfico entre las 11 de la mañana y las 12 y cuarto. No obstante, los horarios son estimados y pueden variar en función de la velocidad de la prueba. Aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.